Buenas tardes, bienvenidos a este panel que organizamos desde el Grupo de Filosofía de la Biología de la Universidad de Buenos Aires. Es un espacio que integramos junto a más de 20 compañeros y compañeras. Y lo que nos convoca hoy tiene que ver con un anuncio que, como ustedes saben, hace pocos meses Cancillería Argentina hizo público un preacuerdo comercial con China, anunciando un acuerdo destinado a carne porcina. Después de este primer anuncio, se generó un revuelo mediático y la respuesta a esta primera aparición fue un nuevo comunicado en donde se modificó el dato inicial, donde se informaba el volumen de producción estimado. Lo cierto es que los datos actuales de este proyecto son bastante escasos. Sabemos que están proyectadas 25 megafactorías para instalarse en diversos lugares del país, que aún no han sido precisados. También sabemos que es una discusión que no ha pasado por los ministerios de Ambiente ni de Salud. Y lo cierto es que en un país como el nuestro, en el que un patrón de acumulación de corte extractivista, predatorio, se viene intensificando como política de Estado y haciendo del agro en particular un espacio de acumulación cuyas ganancias son apropiadas en forma privada, pero los costos sociales y ambientales los afrontamos colectivamente. Entonces, de alguna forma, esto enciende algunas alarmas que tienen que ver con nuestra experiencia histórica reciente, pero también con nuestro presente. Mientras estamos acá hablando, la Argentina está literalmente prendida a fuego con diversos incendios cuyo denominador común es el agronegocio. Entonces, estas alarmas las hablaba en un comienzo, que de alguna manera nos convocan a organizar y plantear una instancia de discusión aquí, tienen que ver con la falta de información oficial sobre este acuerdo, la ausencia de una discusión pública sobre sus posibles implicancias sanitarias, territoriales, ambientales y sociales, y en definitiva la necesidad de modificar las formas de producir y de habitar, y en particular de analizar críticamente estas promesas de reconfiguración, de entrada de divisas, de reacomodamiento de la economía argentina, antes de someter a nuestros cuerpos y territorios a nuevos experimentos. Ahora sí. Buenas tardes. Gracias por estar. Bueno, voy a retomar un poquito este... Hola Pau, no sé si estás ahí, pero se congeló tu imagen. Bueno, voy a dar inicio entonces al evento. Si aparece Paula y continúa con lo que está diciendo, la incorporamos. Como dijo Cecilia, somos del Grupo de Filosofía de la Biología, de la Facultad de Ciencias Exactas. Quiero mencionar que hoy hubo una marcha a propósito de este tema y un compañero nuestro estuvo en esa marcha, filmó, hubo represión. Queremos como grupo repudiar la represión del día de hoy en Plaza de Mayo. Eso en primer lugar. Nuestro grupo es heterogéneo en disciplinas y en ideologías, pero en este punto hay un acuerdo muy fuerte en repudiar. Hay compañeros que están trabajando en la parte técnica, logrando que esto se transmita. Hay otros compañeros que están trabajando en las preguntas de Facebook y de YouTube. Va a haber 6 expositores el día de hoy. Quienes quieran hacer preguntas a los expositores, lo pueden ir haciendo. En la medida que se va desarrollando el evento, pueden escribir tanto en Facebook como en YouTube preguntas que nosotros las vamos a ir recogiendo y luego se va a elegir una pregunta para cada orador u oradora al final. Algunas reglas del evento: cada participante va a hablar 10 minutos. A los 10 minutos les vamos a avisar que pasaron 10 minutos y les vamos a dar un minuto más para que redondeen la idea que están desarrollando. Les pedimos que dejen la cámara prendida, el micrófono muteado. La idea es que las exposiciones duren una hora y algunos minutos y dejando espacio luego para preguntas, como dije, una por participante. Van a tener 3 minutos para responder la pregunta y agregar algún comentario que consideren que haya quedado pendiente. Y la idea es que el encuentro no dure más de 1:40, donde la capacidad de atención ya empieza a decaer. Voy a mencionar a las 6 personas que van a participar, que van a hablar. Son de diferentes disciplinas. La idea es ir reconociendo este problema desde diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas. Quien va a hablar en último lugar, va a cerrar como orador, como oradora es Patricia Vigilio, quien es filósofa, doctora en ciencias sociales, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Antes de ella va a hablar Marcelo Ramal, que es economista, licenciado en economía, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro del Partido Obrero Tendencia. Valeria Berros, profesora de la Universidad Nacional del Litoral, investigadora del CONICET e integrante de la Asociación Civil Capibara. Antes de ella, Maristela Zvampa, socióloga, escritora e investigadora superior del CONICET. Rafael Lachmanovich, quien es profesor de ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral e investigador independiente del CONICET. Y la primera que va a hablar es Viviana Vilá. Para ella voy a hacer una presentación un poco más extensa. Antes de que hable cada orador, haremos una breve reseña de cada uno o cada una. Viviana Vilá es investigadora dedicada al estudio y conservación de los camélidos como parte del patrimonio biocultural andino, especialista en vicuñas, su ecología y conservación. Es doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, también es miembro de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, miembro del Foro Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad de Bariloche y la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Bueno, bienvenida Viviana Vilá. Adelante con tu presentación. Estás muteada, Vivian. Viviana, tenés que activar tu micrófono, por favor. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno, voy a intentar poner la presentación yo y si no puedo, lo hacemos sí. Con ustedes. No, puedo perfectamente. Compartir. ¿La ven? Ahí se está cargando. Sí. ¿La vemos? ¿Ya la ven? ¿Ya la ven? Sí. ¿Y ahora? Mejor. Sí, sí. Perfecto. Se ve. ¿Mejor? Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Yo voy a ir a toda velocidad y voy a hablar de los cerdos, su contribución a las personas y sus modos de crianza. En INVES, que es la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Biodiversidad, tenemos un mapa conceptual. Esperen que saco el perro ya. Ya está. Tenemos un marco conceptual que relaciona la naturaleza con las contribuciones que la naturaleza brinda a las personas para generar calidad de vida. Pero esas 3 condiciones, digamos, están relacionadas a través de numerosos conceptos y cuestiones que hacen a los seres humanos, que son los que llamamos activos antropógenos. Los activos antropógenos tienen que ver con con los procesos, con los saberes, con las técnicas, con la infraestructura, que a su vez está relacionado con las instituciones de gobernanza y lo que se llama impulsores, directos y antropógenos. En realidad, esto se va a entender en la próxima diapositiva, donde usamos este esquema para pensar en relación al problema que hoy nos convoca. Tenemos, acá abajo en la naturaleza, los cerdos, que en realidad son la domesticación del jabalí. O sea que el componente cerdo es un componente que tiene una fuerte impronta de los seres humanos, ya que no existiría cerdo si no hubiera seres humanos, y es la domesticación del jabalí con fines de alimentación. A su vez, estos cerdos contribuyen con carne, que es la principal contribución por lo cual han sido domesticados, a la buena calidad de vida, porque de alguna manera nos alimentan a los seres humanos. Por otro lado, los que llamamos activos antropógenos, que son todas estas técnicas y procesos, tienen que ver desde las antiguas matanzas, digamos, de cerdos medievales, señoras que en una comunidad hacen chorizos, las mega granjas industriales que hoy nos convocan y las cuestiones veterinarias. Pero todo eso a su vez está relacionado con instituciones que tienen que ver con la gobernanza, como distintos ministerios del país, el SENASA, algunas ONGs que han opinado al respecto, y todas las universidades nacionales. Eso desde el lado, digamos, de la izquierda del gráfico. Pero cuando vemos qué es lo que realmente está moviendo toda esta cuestión, son unos impulsores directos. Y entre ellos tenemos un impulsor de origen natural, que es una enfermedad. Es la peste porcina africana, que ha diezmado la producción de cerdos en China, que genera a su vez que se haga este preacuerdo entre China y Argentina para producir esos cerdos en megagranjas en nuestro país. Bueno, como yo les dije, y soy bióloga, me voy a ocupar un poco de los cerdos. Los cerdos se originan hace 4 millones de años al sur de Asia, y en realidad la familia de los cerdos, porque en realidad lo que se origina ahí son los jabalíes, hay dos especies de jabalíes, los jabalíes europeos y los jabalíes asiáticos, y ambos, hace más o menos 10.000 años, han sido domesticados por los seres humanos, generando el cerdo asiático, el cerdo europeo, que a su vez hibridizan entre sí, generando nuestros cerdos domésticos que tenemos hoy, con todas estas distintas razas que se pueden observar acá, y las hay más también, ¿no? O sea que el cerdo es la consecuencia de una coproducción entre la naturaleza, que es el jabalí, los seres humanos con su cultura y la selección artificial generando razas con, digamos, motivo de la producción. Esta cuestión, digamos, de ir de un animal silvestre a un animal doméstico también puede tener una contrapartida, que es cuando estos animales domésticos quedan sueltos en algún lugar, sometidos nuevamente a la selección natural, que este caso se llama volverse cimarrón o feral. Los cerdos se han vuelto ferales en muchos lugares, como por ejemplo una isla, que es la isla del Coco, donde los soltaban directamente los balleneros o los piratas para tener después cerdos para comer. Lo interesante de esto, y estas son fotos de cámara trampa de mi amiga Claudine, que los estudia, es que estos cerdos, cuando vuelven a estar en contacto con la naturaleza, se parecen mucho, mucho a su antecesor silvestre, o sea, al jabalí. Ahora, cuando nosotros estamos, digamos, haciendo esta discusión sobre las megagranjas, lo que estamos poniendo sobre la mesa son cuestiones muy fuertes de valores, ¿no? Y con la vida silvestre y en particular con la biodiversidad, hay tres valores que son muy importantes para reflexionar. Por un lado tenemos el valor intrínseco, que es el valor de existir, ¿no? El valor del cerdo como un fin en sí mismo, independientemente de su utilidad para los seres humanos, y son las líneas que llevan lo que se llama la conservación compasiva. El tema acá es que hay que tomar en cuenta que estos cerdos, estos seres que hoy nos ocupan, no existirían si no existieran los humanos. Después tenemos el otro valor instrumental, que es el valor más cruel, que es el que solo mira el dinero, la carne, la proteína, los dólares, las exportaciones que producen los cerdos y no ven ninguna otra cuestión más allá de eso. Pero hay un tercer valor, que es un valor muy importante y que mi amigo Carlos Julio Sánchez, que es un gran ilustrador, me ayudó haciendo esta hermosa ilustración, que tiene que ver con los valores relacionales, que en realidad es la importancia que se atribuye a las relaciones y responsabilidades que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Y acá, independientemente de si los cerdos se comen o no comen, hay dos modos de producir. Tenemos que un chancho necesita, demora en crecer, necesita aire, tierra y monte, pero por otro lado, hacinados en una mega granja, eso ya empieza a ser un negocio y ya pierde como la esencia del sentido del animal criado para comer. Por otro lado, tenemos algunas cuestiones con los cerdos que pueden ser muy virtuosas, como en el caso de los cerdos, de los jamones, digamos, en España, que tenemos razas de cerdos que viven directamente casi en la naturaleza, comen bellotas, son de pata negra. Los dueños, los señores granjeros, dueños de estos cerdos, son gente que vive muy bien, y esas patas pueden valer 4.000 euros, los jamones. Entonces, en realidad, la discusión más allá de la relativa al valor intrínseco, que es comer o no comer cerdos, si aceptamos que los cerdos están domesticados para comer y los podemos comer, la pregunta subsiguiente es, ¿cómo criarlos? ¿En qué condiciones, si los cerdos pueden hacer una vida saludable o no? ¿O están condenados a vivir en megagranjas? Entonces, esta cuestión relacional de los seres humanos con los cerdos es absolutamente fundamental. Nuevamente Carlos Julio, digamos, hace una ilustración en la cual dice, foro empresarial de la carne de chancho, le pedí un lugar para 20 personas y me viene con este cuartito estrecho, insalubre, sin ventilación, y en realidad es la venganza de los cerdos. Ah, viste qué feo, no. Porque vamos a hablar justamente de las condiciones de crianza de estos cerdos y de una rama, una disciplina que se llama el bienestar animal. En Inglaterra se desarrolló un concepto de las 5 libertades para definir estándares mínimos de bienestar animal para el manejo de las especies. Que no sufran hambre ni sed, que no sufran malestar físico ni dolor, que no sufran heridas ni enfermedades, que puedan expresar su comportamiento normal, que no sufran miedo ni angustia. A pesar de que SENASA ha publicado un manual de bienestar animal, en los cerdos es muy común que se les corte la cola sin anestesia, el limado de los dientes entre los 2 a 7 años, días de vida, perdón, la castración antes de los 7 días sin anestesia, ahí esa foto, pobrecito, una densidad animal muy pequeña con la cual apenas se pueden mover, y el uso de la picana para que los animales se muevan cuando no quieren moverse. Entonces, en realidad, digamos, mi presentación se basa un poco en esto de lo relacional. Inclusive ahora hay razas de cerdo, los mini pigs, que se crían como mascota, y otras cuestiones que son realmente muy importantes, como que cada vez que se anuncia una mega granja, en general los pueblos en los territorios se rebelan a la existencia de estas mega granjas, como acá en esta foto de la derecha abajo, donde esto es en México, y dice el pueblo no quiere la granja porcícola. Por otro lado, tenemos que reconocer que las contribuciones de los cerdos a las personas son valiosas y que, por ejemplo, todo el tema de los chacinados y demás, para muchas personas son valiosas, importantes y hacen a su bienestar. Daniel Paz justamente hizo una serie de viñetas que son sumamente interesantes y me interesó presentarlas, donde viene su nieta, Valentina, que es un personaje que viene del futuro, porque no tiene nietas, y le dice que, por favor, él tiene que evitar lo de las granjas. Entonces señalé, son dos viñetas, el texto que dice, pero parecía que al principio todo iba a andar bien porque aumentaron las exportaciones, pero en poco tiempo, igual que con la soja, el negocio quedó en manos de 2 o 3 grupos ultra concentrados que van a manejar a su antojo la cotización del dólar, imponiendo sus condiciones a fuerza de golpes de mercado, dijo Valentina. Bueno, al menos entraron dólares. No, abuelo, estos tipos son fugadores de divisas incorregibles. Además, concentraron poder y etcétera. Y en la siguiente, sigue, es otro día, en la cual dice, bueno, al menos va a haber comida para todos, carne de cerdo y esas cosas. No, la carne de cerdo se exporta a China y para alimentar a los cerdos hubo que aumentar la producción de soja y para eso arrastraron con los pocos bosques que quedaban. La desaparición de los bosques generó inundaciones. Bueno, pero al menos las granjas industriales generaron empleo. No, los únicos que trabajan son los gendarmes, el personal sanitario y los cavadores de tumba, por la pandemia. ¿Qué, siguen con la COVID-19? No, vamos por la COVID-26. Las granjas industriales son una usina de epidemias. Por eso China empezó a exportarlas a países menos desarrollados, ya tuvimos 7. ¿Me vas a ayudar, abuelo? Sí, pero ¿qué puedo hacer yo? Pregunté. Lo que mejor haces, dibujos. Y yo creo justamente que acá, todos los que estamos reunidos, en realidad lo que mejor hacemos es esto, pensar, escribir, debatir, y me parece súper importante que no dejemos pasar estas cuestiones que nos importan. A mí particularmente me sensibiliza mucho el dolor animal, digamos, la falta de bienestar animal, entrar, digamos, en discusiones de comer o no comer carne. Aún comiendo carne, los animales no tienen por qué sufrir hasta el momento de la matanza. Bueno, no sé si lo hice en 10 minutos o no, pero es como que terminé. Es como que terminé, yo a los... Paula. Bueno. Bueno, muchas gracias, Viviana, ¿se escucha ahora? ¿Fueron 10 minutos? Fueron 10 minutos. Es el turno ahora de Rafael Lajmanovich. Él es biólogo, profesor de biología y licenciado en biodiversidad de la Universidad del Litoral. Es doctor en ciencias naturales con orientación en zoología de la Universidad de La Plata. Y actualmente es profesor titular de ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral e investigador independiente. Así que, bueno, Rafael, cuando quieras. Bueno, por favor, si me pueden pasar la presentación, así hacemos más rápido, es algo cortito. Agus, ¿podés? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor compartir este panel con todos ustedes. Y bueno, veremos la presentación si sale. Ahí se está cargando. Empezó por el final. Bueno, no importa, esa es nuestra página. Bien, acá está. Yo simplemente, como para tener una guía, quise empezar mostrando una notita que la vez pasada me había gustado mucho, que se llamaba El Diario del Lunes, y que era de un periodista que decía que la clase política muchas veces tendría que tener El Diario del Lunes. En este caso, creo que parte de nuestro deber es hacer llegarle a muchas personas que toman decisiones justamente El Diario del Lunes. La siguiente, por favor. Y El Diario del Lunes probablemente sea esto, lo que ya estuvo explicando Viviana hace un ratito, que es esas enormes pandemias que se están generando por ese hacinamiento, que llamarle inhumano creo que queda poco, es algo atroz lo que se crían este tipo de animales. Nosotros ahora al final les cuento la experiencia que tenemos con algunos trabajos en megagranjas. La siguiente, por favor. Y aquí, lo que ya estuvieron comentando hace un ratito, yo ya lo vi el 8 de enero, ya existía esta noticia anunciando por la empresa Vagó, que es una empresa, si bien es de capitales argentinos, también tiene capitales extranjeros. Es una de estas empresas farmacéuticas que están muy relacionadas con el tema de, sobre todo, de vacunas y todo tipo de insumos para la cría de ganado. O sea que las ganancias serían realmente estruendosas de esto estar funcionando. Y acá directamente ya no tuvieron empacho en poner que esto se debía en parte al problema que habían tenido los chinos en África. O sea que en ningún momento, o se ve que pensará que la gente no lee demasiado o no les iba a importar. También tengamos en cuenta que, supongo, esto, si era el 8 de enero, estábamos en prepandemia. O sea que si hubiéramos estado dentro de la pandemia, tal vez se hubieran cuidado un poquito. Bueno, la siguiente, por favor. Y ahí vemos que rápidamente estas mega inversiones atrajeron al periodismo, que siempre se atrae con estas cosas, y salieron a decir sobre las bondades que iba a tener para nuestro país poder criar más pollo y criar cerdos a una escala gigantesca, más los pollos que también estamos criando a una escala ya en este momento bastante peligrosa, y eso nos iba a traer las bondades que siempre nos prometen. La siguiente, por favor. Y ahí nosotros podemos ver que rápidamente ya el gobierno anuncia que esto es prácticamente va a ser un hecho. Ya se habla, siempre se encabeza con los millones y millones de dólares. Se ve que la palabra millones de dólares siempre trae una buena sintonía para la gente. Pero cuando vemos esto, los que tenemos algunos años trabajando en esto de lo que está pasando en nuestra Argentina con el sistema productivo, lo primero que pensamos es seguramente lo que todos ustedes piensan. Sería como una especie de máquina del tiempo que nos llevaría, la siguiente, por favor, si nos meteríamos en una máquina del tiempo ¿A qué nos lleva esa máquina del tiempo? Y nos lleva al famoso decreto este, la siguiente, por favor, a este famoso decreto que todos recordamos, de 1996, en donde entre gallos y medianoche, el mismo Felipe Solá aprobaba la soja transgénica en Argentina como segundo país del mundo en donde se iban a hacer los cultivos transgénicos. Como todos sabemos, empezó en Estados Unidos, a los 2 meses ya entró en Argentina, y de Argentina sirvió como una especie de cabecera de playa para expandirse ilegalmente al resto de Sudamérica. Y bueno, y todas las consecuencias que trajo este modelo agropecuario para nuestro país, no creo que valga la pena repetirlas porque casi todo el mundo ya las conoce. Entonces, esto de los, por eso de alguna manera tenía esta idea de del diario del lunes. Creo que ahora en este momento sí tenemos el diario del lunes y espero realmente tengamos la posibilidad de intentar hacer algo por lo menos. En ese momento creo que eran muy pocas las personas, allá por el año 96, yo estaba terminando todavía mi doctorado, ni siquiera me dedicaba a la ecotoxicología, pero bueno, con el tiempo me di cuenta de lo que pasaba. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vayamos a lo que yo más o menos puedo aportar un poco, que es desde el punto de vista de la ecotoxicología o de los impactos ambientales. Obviamente todas las crías estas de animales en forma intensiva generan grandes impactos ambientales. Una manera de saber o de tener una noción de cuáles son los impactos ambientales que pueden generar simplemente la cría de cerdos es poniendo palabras como impacto ambiental y cría de cerdos en la base de datos, una base de datos internacional como es el PAT. Bueno, actualmente nos está tirando aproximadamente casi 4.000 citas que hablan sobre el impacto ambiental, de alguna u otra manera. O sea, cómo alteran el agua, cómo seguramente también alteran los ciclos de las bacterias. Hay muchísimos problemas que tienen esta cría de cerdo. Pero si ahora la búsqueda la hacemos un poquito más específica, la siguiente, por favor, y la registramos como la cría intensiva, en la cría intensiva hay alrededor de 534 resultados a partir desde que está esto indexado, y ustedes pueden observar que en los últimos años este crecimiento de los trabajos científicos en todo el mundo sobre los problemas ambientales que nos va a crear la cría intensiva de cerdo es muy complejo. O sea, sobre todo vamos a tener muchos problemas con el tema del agua y con el tema de la calidad y todo lo que sea la parte de enfermedades que esto van a producir. Sería larguísimo intentar leer toda esta cantidad de trabajos, pero yo creo que en el momento que Argentina decida meterse realmente como uno de los países del mundo que va a ser uno de los criadores intensivos de cerdo más grandes del planeta, alguien tendría que intentar, no sé si leer los 534 trabajos, pero por lo menos la mitad, alguien los tendría que tratar de leer, de tomar la siguiente, por favor. Y bueno, ahora lo que les voy a contar es se ve que falló, no sé. Ay, qué lástima. Bueno, lo que yo les quería contar era brevemente lo que es la experiencia de nuestro laboratorio en trabajos relacionados con estas megagranjas, pero de pollos, no de cerdos. Nosotros estamos en la zona litoral de Argentina, en la provincia con mayor producción de pollo de manera intensiva de Argentina, con la zona de mayor cantidad de criaderos de pollo del país. Entonces, uno, bajo la dirección de la doctora Pelzer, que comenzó con este tipo de trabajo, realizamos distintas evaluaciones experimentales con los desechos de estas megagranjas. Para los que no conocen más o menos el tema, los desechos de estas en el caso de los pollos, los desechos de las megagranjas estas se utilizan como abono orgánico. O sea, eso directamente, esas camas de pollo que están formadas por aserrín, estiércol de pollo, los mismos pollos muertos, porque cuando un pollo se muere no es que lo separan y lo llevan y lo entierran, no, lo utilizan en este mismo estiércol de pollo para renovar, para aprovechar todo este material, ya que los otros pollos se comen los cadáveres de los muertos. Es una cosa muy, muy atroz. Pero aparte de toda lo que sería la materia animal que está, también podemos encontrar residuos de medicamentos, residuos de plaguicidas, residuos, y lo más peligroso que encontramos son residuos de antibióticos. Bueno, en estos trabajos que hicimos juntos con otros laboratorios de química, se encontraron más de 21 medicamentos, más de 21 medicamentos en estos residuos de o camas de pollo, que luego directamente se liberan al ambiente. Y lo que hicimos es un par de trabajos de investigación tomando justamente estos residuos de camas de pollo y haciendo los bioensayos. O sea, nosotros siempre trabajamos en cuestiones experimentales, como ser, exponemos a unos animalitos que son las larvas de anfibios, que son excelentes bioindicadores ambientales, que es nuestro modelo experimental, y en este caso los expusieron a estos residuos a concentraciones extremadamente bajas y de relevancia ambiental. Y bueno, ahí volvimos. Justamente acá tenemos una tabla en donde podemos observar, esto es lo que directamente se vuelca en el ambiente como fertilizante. Enormes cantidades de amonio, antibióticos, plaguicidas, las cargas bacterianas son gigantescas, todo esto va terminando en los ambientes. Justamente cuando hicimos estos bioensayos, lo que nosotros, a ver si podemos seguir en la siguiente, en estos bioensayos lo que demostramos utilizando estos residuos que se liberan en el ambiente es que son muy teratogénicos, o sea, producen malformaciones en el desarrollo y son genotóxicos. Esto evidentemente es una simulación de laboratorio, pero nosotros estamos pensando que son miles y miles de toneladas de estas, entre comillas, camas de pollo que se van virtiendo en el ambiente. O sea que el contacto con la fauna silvestre es bastante probable. Justamente estos trabajos que hicimos en el año 2017 son, creo que los primeros en Argentina en donde se hace una evaluación ecotoxicológica de estas megagranjas, en este caso de megagranjas de pollo. Y ya como para ir redondeando la última, creo que la siguiente, por favor. Bueno, este trabajo trascendió en su momento bastante y un compa, Tirso Fiorotto, un periodista acá de la región, a quien recomiendo como alguien que para leer sus artículos, se le ocurrió esta genialidad que dijo abona pero mata, la ciencia sugiere que no nos durmamos en la cama de pollo, en donde él de alguna manera intentó hacer llegar a la comunidad estos trabajos de investigación, porque algo que es una crítica hacia el sistema y obviamente también es una autocrítica, es que lo que nos dedicamos, sobre todo que estamos en investigación y estamos nuestra vida es publicar paper en inglés, muchas veces estos papers no alcanzan a llegar a la comunidad. Entonces, bueno, en nuestro laboratorio, en nuestro grupo, generalmente hacemos mucho hincapié en la transmisión del conocimiento, muchas veces por vías informales, ya que las veces que hay muchos filtros desde las mismas universidades, el mismo CONICET o las agencias estatales tienen un filtro bastante poderoso para lo que puede llegar y lo que no puede llegar y cómo puede llegar. Entonces, nosotros directamente lo que hacemos es tratar de llegar con los medios de comunicación a transmitir lo que estamos investigando. Bueno, muchas gracias por ahora, este es nuestro pequeño aporte y espero que esto que estuvimos haciendo con los pollos que ya los tenemos encima, no lo terminemos en algún momento haciendo también con los cerdos. Espero que eso no pase. Y la última, por si a alguien les interesa leer nuestros trabajos de investigación, los pueden encontrar acá, esta es la página del laboratorio, nosotros somos Anfibios del Litoral, Ecotoxicología y Conservación, y en esta página van a encontrar todo lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos a escuchar ahora a Maristela Svampa, es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, escritora, investigadora superior de CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, y además ha sido una de las impulsoras de la campaña que ha puesto en discusión precisamente este proyecto, así que la escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación al grupo de Filosofía y Biología. Celebro que pueda darse este debate, que interpele también hacia adentro a la comunidad académica. Al menos ese es uno de los objetivos. En principio quería recordar que, como dijo Cecilia, que efectivamente nos enteramos en julio que estaba este preacuerdo por firmarse entre el gobierno argentino y el gobierno chino. Notamos que el lenguaje de los promotores además era exultante en cuanto a las grandes inversiones que vendrían de parte de China, así como los puestos de trabajo que se crearían, algo que busca de entrada neutralizar, digamos, cualquier posibilidad de abrir una discusión, sobre todo en un contexto como el actual, de crisis económica y de recesión agravada, ¿no?, por la pandemia. Parecía que habíamos encontrado un nuevo Eldorado, ¿no?, y que entonces lo único que cabía o lo único que nos teníamos que hacer era salir a aplaudir y festejar estos megaproyectos o este megaproyecto que, insistimos, como también lo dijeron en la introducción, se conocía por trascendidos, alguna otra que nota de este año, pero sobre el cual no había ningún estudio en términos de impacto ambiental, impacto sanitario, y el gobierno, su anuncio, no proponía una apertura, una discusión pública en la cual se involucrara activamente la sociedad. Con lo cual, efectivamente, se encendieron las alarmas, porque esto ya no sucedió primero con la soja en 1996, como bien recordaba Rafael, pero también nos sucedió con la minería a cielo abierto, sucedió también con el avance del fracking que ha, provocado tantas controversias globales. En fin, ahora buscaba imponerse ignorando el activo territorial y socioambiental que se ha venido gestando en las últimas décadas aquí en Argentina. Es por eso que por un grupo de investigadores, activistas y organizaciones, decidimos lanzar una declaración cuyo título fue: no queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China ni en una nueva fábrica de pandemias, la cual comenzó a circular el 21 de julio y obtuvo una gran cantidad de adhesiones y además fue reproduciendo y generando otras declaraciones e intervenciones de diferentes organizaciones. En esa línea yo quisiera abordar, en el tiempo que tengo, dos puntos. En el primero de ellos quisiera hacer una caracterización más global del modelo, explicar por qué nos oponemos. Y en segundo lugar quisiera también hacer una reflexión sobre el rol de la ciencia o del sistema científico hoy en día sobre este y otros problemas. En primer lugar, quiero decir que quienes criticamos este modelo buscamos transmitir un mensaje acerca de una problemática compleja que en todo caso tiene varias capas. En primer lugar están los impactos sanitarios de las megafactorías de cerdos, ¿no?, las condiciones de concentración, de hacinamiento de los animales, sabemos que disminuyen la respuesta inmune de estos y facilitan la transmisión de enfermedades altamente contagiosas. Sabemos también que se aplican una gran cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir esas enfermedades y engordarlos rápidamente. Las megafactorías, todo el mundo lo dice, todos los estudios lo muestran, se han convertido en un caldo de cultivo de virus zoonóticos altamente contagiosos, como lo es la peste porcina africana, que ha obligado a China a sacrificar más de 250 millones de cerdos, el equivalente al 50% de su producción, y también lo ha llevado a querer o a buscar externalizar los riesgos hacia otros territorios, los territorios sanos, como es el caso de Argentina. También se ha advertido mucho sobre la posibilidad de nuevas pandemias a partir del salto zoonótico que pueden dar estos virus. El segundo punto que queríamos poner de relieve es que están también los riesgos sociales y ambientales, que ya han sido varios de ellos enumerados y analizados por la presentación de Rafael y previamente también de Viviana. está el alto consumo de agua, la contaminación de aguas y de suelos, los desechos de los cerdos, los olores nauseabundos que se producen y que afectan sobre todo a la población aledaña, a estas megafactorías y que, por supuesto, impactan sobre su calidad de vida y también generan nuevas enfermedades. El impacto sobre los propios trabajadores, en muchos casos también en condiciones de precariedad. Y, por supuesto, la presencia y la multiplicación de roedores, moscas y mosquitos que producen también enfermedades. Es así que, a raíz de estos impactos, de estos riesgos sociales y ambientales, se produce una serie de conflictos que han construido una nueva cartografía, la cartografía de las megafactorías de cerdos, ¿no?, que son resistidas en diferentes países, como en México, como en Chile, como en Cataluña, entre otros lugares. Y el tercer punto, por supuesto, está relacionado con el hecho de que este es un modelo de explotación cruel de los animales. Hay que señalar en esa línea que hace 30 años había un giro profundo del modelo alimentario que hoy se produce a gran escala, que tiene enormes impactos sobre nuestra salud, sobre la vida de los animales, sobre las plantas, sobre los campos, que están promovidos por políticas de Estado, por lógicas de marketing y por poderosos lobbies empresariales, ¿no? Se trata de un régimen alimentario global altamente cárnico y tóxico, ¿no?, enfocado en la alta productividad y en la maximización del beneficio económico, controlado, insisto, por unas pequeñas, es decir, por un pequeño número de grandes firmas que dominan el negocio agroalimentario en todo el planeta. Todo esto se acompaña por la degradación de los ecosistemas, ¿no?, expansión de los monocultivos, aniquilación de la biodiversidad, desmonte, deforestación, acaparamiento de tierras, contaminación por fertilizantes y pesticidas, etcétera. No olvidemos, por otro lado, que la crisis climática está ligada, sin duda, a la emisión de gases de efecto invernadero que produce, por ejemplo, la explotación de combustibles fósiles, pero también está muy ligada, y a veces no se dice, al cambio en el uso de la tierra y a la expansión de la ganadería intensiva, que hoy es responsable nada más y nada menos que de la emisión del 15% de los gases de efecto invernadero. Digamos que en ese sentido, sin duda, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque, como dice Rob Wallace, un biólogo que ha investigado mucho sobre estos temas, el planeta Tierra es en gran parte un planeta farm, un planeta granja, o diríamos un planeta megafactoría, tanto en lo que refiere a biomasa como a tierra utilizada. Así que, para concluir esta primera parte, cuando hablamos de megafactorías, estamos hablando de un modelo de desarrollo insustentable en la línea del agronegocio, basada en la producción y explotación de animales a gran escala, destinados al consumo humano y enfocados en la alta rentabilidad y en la máxima ganancia, un modelo cruel desde donde los animales son considerados, de manera instrumental, como señalaba Viviana, como máquinas productoras. Segunda cuestión, me interesaría hacer, en los minutos que quedan, una interpelación a la ciencia, porque, como ustedes saben, las ciencias han contribuido de manera muy activa a abonar los puntos ciegos de los modelos dominantes. La crisis civilizatoria que hoy atravesamos es también una crisis profundamente filosófica que toca el corazón mismo de la episteme moderna, toca lo que es nuestra representación de la naturaleza sobre la cual se basa el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Me refiero a la visión moderna, ¿no?, de la naturaleza, que está basada en un paradigma dualista, antropocéntrico, que concibe al individuo, al ser humano, como alguien independiente o externo de la naturaleza, al mismo tiempo que esto asentó un paradigma mecanicista o una visión fragmentaria de la misma. Cabe decir que los movimientos por la justicia climática, los movimientos socioambientales o el ambientalismo popular en líneas generales, ha puesto en jaque esta representación, digamos, de la naturaleza, ¿no?, y lo que hace es proponer un paradigma diferente, un paradigma relacional, en el cual las relaciones de interdependencia, de cuidado y reciprocidad están en el centro. Han ampliado el campo de debates que antes estaba solo reservado a técnicos, a científicos y, por supuesto, a los decisores políticos. En esa línea, los movimientos socioambientales, el ambientalismo popular, reivindica un derecho no solo a decir no, a democratizar las decisiones, sino también a valorizar otros lenguajes en relación a la naturaleza, en relación a la relación humano-no humano. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque, por supuesto, que interpela el rol de la ciencia, la manera en cómo se construye y se produce conocimiento. Nos preguntamos acerca de qué papel cumple la participación ciudadana en términos de comunidad epistémica, qué nos dice en ese sentido sobre la democracia, ¿no? O la manera de concebir la democracia. Claramente, en las últimas décadas, lo que hemos visto es que el paradigma dominante de la lógica del capitalismo neoliberal, ¿no? Que más allá de la apelación a la pluralidad de la ciencia, al calor del capitalismo neoliberal y de la privatización del conocimiento, una parte importante del sistema científico, académico y tecnológico argentino, me refiero ahora, ha sido penetrado y colonizado por las grandes corporaciones que fomentan un sentido común hegemónico en nombre del progreso, en nombre del desarrollo, todo lo cual ha consolidado un modo de apropiación de la ciencia muy en sintonía entonces con los modelos de desarrollo dominantes. Se hace entonces necesario impulsar no solo un pensamiento crítico independiente de los poderes dominantes, sino también una ciencia menos dogmática, una ciencia más humilde que apunta a la construcción de un paradigma multidimensional y que se coloque en diálogo de saberes, con las comunidades involucradas, con las comunidades afectadas. Y, por último, ya para cerrar, quisiera también subrayar que en este momento somos más conscientes que nunca de que las ciencias sociales y las ciencias humanas están, de alguna manera, avalando una ostensible ceguera epistémica, desarrollista y productivista que impide discutir el alcance y los impactos de los modelos dominantes, ¿no? La mayor parte, digamos, de nuestros colegas del sistema público científico no toma en cuenta este tipo de discusiones, ¿no? No interpela, no cuestiona el alcance de estos modelos y lo que hace es, de alguna manera, contribuir a la aceleración del colapso ecosistémico, contribuir a la expansión del neoextractivismo, contribuir a esta guerra contra la naturaleza y obturar la posibilidad, digamos, de imaginar otros mundos, otras relaciones entre sociedad y naturaleza, entre humanos y no humanos. En realidad, lo que estamos viendo también, al calor de la expansión de un campo socioambiental cada vez más amplio y cada vez más heterogéneo, que del lado de las ciencias sociales, humanas y experimentales, lo que existe es un gran analfabetismo ambiental. Y existe un gran analfabetismo ambiental porque lo que no hay es la intención de cuestionar el credo desarrollista, esa ceguera epistémica que en definitiva les llevaría también a cuestionar sus adhesiones políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que debemos promover un debate público, pero también un debate al interior de la academia que apunte a la construcción de una perspectiva más holística, de una perspectiva más sistémica en las problemáticas, en lo que se refiere a las problemáticas socioambientales, que impliquen un diálogo no solo transdisciplinario, sino también un diálogo de saberes con las comunidades afectadas. Creo que este es un gran desafío y que la coyuntura de crisis extraordinaria, de crisis excepcional, lo exige más que nunca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maristela. Ahora nos va a presentar su exposición Valeria Berros. Ella es abogada y doctora en Derecho, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, es profesora de la misma universidad, es investigadora adjunta del CONICET y cofundadora e integrante de la Asociación Civil Capibara. La asociación se enfoca en derecho ambiental, derechos de la naturaleza, ética ambiental en América Latina y Sur Global. Adelante, Valeria. Yo no la escucho, no sé si se escucha. ¿No se escucha, Valeria? ¿Estás muteada? No, no está muteada. Debe haber un problema con el micrófono. ¿Se escucha? Ah, sí se escucha. Ahí te escuchamos. Con auriculares, debe ser algo que falla del auricular. Bueno. No, lo que estaba comentando es que, bueno, en mi caso, como bien decía recién Paula, provengo del campo jurídico, y este texto, a muchos otros que tienen que ver con cuestiones ambientales, articula riesgos, ciencias y derecho, que es una articulación bastante poco explorada en el campo jurídico, o desde el campo jurídico, podríamos decir, en realidad. Es interesante, pero muy poco explorada, porque hay una reflexión, podríamos decir, muy, por un lado, bastante lejana a las teorías que circulan sobre el riesgo y sobre la construcción científica, y por otro lado también es... las reflexiones que existen se encuentran también bastante alejadas de las experiencias, y creo que en ese punto es importante resaltarlo porque puede ser explicativo de algunas grandes ausencias en el desarrollo del derecho, podríamos decir ambiental, pero en realidad los problemas ambientales son tan interdisciplinar al interior del propio campo jurídico que hay muchas áreas que estarían implicadas y hay algunas áreas que tienen estos temas completamente olvidados, por decirlo de algún modo. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden trabajar desde esta perspectiva. Yo lo que armé fueron como tres grandes fotografías. La primera la voy a dejar a un lado porque ya Rafael la trajo y de hecho mostró la fotografía que tenía que ver con ese primer momento de la resolución del año 1996, que me parecía interesante traerlo a colación porque muestra un determinado periodo histórico y una determinada manera de tomar una decisión respecto de riesgos, que por supuesto que se trae a colación hoy en día en relación a la decisión que se está empezando a construir respecto de este tema que hoy nos convoca. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante traerlo a colación, pero no tiene mucho sentido repetir lo que Rafael ya mencionó. Un segundo momento, uno podría hacer muchos más momentos, pero un segundo momento que me parecía relevante traer un poco para presentarlo y tal vez para discutirlo más tarde, tiene que ver con el desarrollo de la legislación ambiental. Si uno busca en realidad, y esto es una característica bastante particular del campo legal argentino, si se quiere, si uno busca el ámbito donde hay más desarrollo sobre la teoría del riesgo, más que encontrarlo en el derecho ambiental, también tal vez lo encuentra en el derecho de daños, pero con una idea de riesgos muy distinta de la idea de riesgos que tiene que ver con este tipo de problemáticas a las que nos enfrentamos. Esto da un poco cuenta de distintas trayectorias que ha tenido el campo del derecho, pero cuando nos referimos a derechos de daños estamos hablando del área del derecho que se dedica, por ejemplo, a estudiar accidentes laborales, accidentes de tránsito, etcétera, y también daño ambiental. Y ahí se empieza a incorporar también la cuestión de los riesgos. Sin embargo, dentro de la legislación de presupuestos mínimos, que es el modo a través del cual, a partir de la Constitución del 94, se organiza la legislación en materia ambiental, hay una ley en particular, que es la Ley 25.675, conocida como Ley General del Ambiente, que tiene algunas cuestiones que son centrales en materia de riesgos ambientales. Y ahí me permito traer a colación dos grandes principios. De hecho, esa Ley General del Ambiente en realidad se llama Ley de Política Ambiental Nacional y tiene una serie de principios. Esos principios están destinados a la política, es decir, en cierta forma están destinados a la construcción de decisiones políticas en materia ambiental. Sin embargo, no han tenido demasiado desarrollo en esa área, sino que más bien han tenido desarrollo en la judicialización de conflictos a lo largo y ancho de todo el territorio de nuestro país. Esta ley que les menciono trae dos principios, que son principios que se han acuñado dentro del derecho internacional ambiental y que dan cuenta de los riesgos de distinto tipo, riesgos que yo puedo prever y riesgos que son controvertidos científicamente. Respecto de los primeros, se trabaja con el principio de prevención, respecto de los segundos, se trabaja con lo que se conoce como principio precautorio, que por cierto es muy caro a toda una serie de decisiones judiciales en el país vinculadas a riesgos que en su momento fueron controvertidos. Hoy ya me animaría a decir que ya no hay ninguna controversia sobre algunos puntos, pero se lo sigue trabajando un poco de ese modo. Dentro de esa misma ley aparece una herramienta que me parece que es central acá y aparecen algunos desafíos. Respecto del principio preventivo, tenemos una herramienta fundamental que son los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Lo que sucede es que esos procedimientos de evaluación de impacto ambiental tienen una matriz, si se quiere, individual, es decir, analizar proyecto por proyecto. Entonces ya ahí, desde el vamos, tenemos un desafío que tiene que ver con pensar la globalidad, pensar holísticamente qué significaría la introducción de estas granjas industriales en el país. Y ahí hay otra herramienta que no está desarrollada todavía, que es la evaluación ambiental estratégica, que es la que tiene justamente esta visión más holista. No tenemos una ley, por otra parte, de presupuestos mínimos en materia de evaluación de impacto ambiental, con lo cual hay dos referencias muy concretas, pero que son muy generales respecto de este procedimiento en la Ley General del Ambiente, y eso no ha tenido tanto desarrollo al interior del campo jurídico. Es decir, no se ha visto desglosado, si se quiere, al interior del campo jurídico, por lo menos para dar cuenta de la multiplicidad de facetas y de conflictos que tenemos en nuestro territorio. Eso por un lado. Entonces ahí tenemos ya un pendiente que tiene que ver con los riesgos que yo ya conozco bastante bien las consecuencias que pueden tener. Y ahí creo que se enrola, y ya Rafael traía una cantidad enorme de estudios científicos sobre el tema, y me parece que hay que ir un poco por ese lado. Ahora bien, cuando se habla de riesgos dentro del campo del derecho, aparece la cuestión de aquellos riesgos que yo no conozco demasiado o que están controvertidos científicamente. Y esa controversia científica, por otra parte, tiene metamorfosis temporales, es decir, que no es lo mismo la foto que yo pueda sacar hoy que la foto que pueda sacar en otro momento. Y ahí también me parece muy importante lo que traía Maristela en relación a cómo se construye el conocimiento científico, ¿no? Hay también un dato importante a tener en cuenta ahí cuando se habla del principio precautorio, y hay interpretaciones más o menos abiertas acerca de dónde están los saberes institucionalizados y no institucionalizados que son relevantes para la toma de decisiones. Sin embargo, este principio no tiene herramientas jurídicas que lo desarrollen. Está el principio y no hay, por ejemplo, vías de acceso a la justicia que permitan llevar a la justicia de manera más cómoda las problemáticas que se dan a nivel territorial. Lo explico fácilmente con casos concretos de mi zona, del litoral, que acá estamos con Rafael ocupados de ese tema por distintas razones, que es el tema de agrotóxicos. Bueno, agrotóxicos. Hay controversias científicas, yo me animaría a decir que ya no la hay, pero pongamos que estamos en un estadio de controversia científica. No tenemos algo así como una acción de amparo precautoria, una vía que permita llegar a la justicia de manera sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Muchos casos llegan a la justicia y se decide sobre ellos, y muchos otros no llegan a la justicia porque los tribunales los rechazan porque el argumento es que la vía de tutela inhibitoria no es adecuada. Esa idea de vía de tutela inhibitoria es una manera de llamar a las vías de acceso a la justicia, lo cual, a mi modo de ver, genera ciertas consecuencias bastante negativas, porque en realidad se está hablando del acceso a la justicia. Entonces, si se rechaza esa vía de acceso a la justicia porque no se la considera idónea, no hay otra más idónea a la cual recurrir. Con lo cual, lo que se está rechazando es el acceso a la justicia. Y esto no está tan claro y no está dicho de manera tan sencilla por parte de la doctrina, por decirlo de alguna manera, que es el ámbito en el cual se escribe el derecho ambiental y de todo tipo, el derecho en general, porque acá hay muchas áreas implicadas. Con respecto, por ejemplo, a lo que hablábamos antes de las evaluaciones ambientales estratégicas y de la evaluación de impacto ambiental, ahí el derecho administrativo tiene todo un andamiaje y toda una, podríamos decir, un recorrido que debería empezar a tomar estos problemas, porque se trata de un procedimiento administrativo, sin embargo son temas completamente ausentes en esas áreas. Y ahí hay todo un gran desafío. Entonces acá nos encontramos con que tenemos una ley, tiene una serie de limitaciones, otra limitación importante es que si yo logro atravesar esa barrera y logro llegar a la justicia y que se decida sobre esa causa judicial, después voy a tener toda una problemática en relación a la prueba, porque muchas de las vías, como por ejemplo el amparo, que son las que más se utilizan en términos ambientales, en muchas provincias prohíben la prueba pericial. La prueba pericial resulta ser que en estos casos es importantísima. Sin embargo, no hay lugar para el saber experto dentro de esos procesos, porque se supone que el daño es tan inminente y tan cierto que yo puedo utilizar esa vía que es hiperrápida y tengo que probar esa inminencia de ese daño que se va a generar. Entonces ahí tenemos ya algunas limitaciones que vienen desde ese año 2002. Y entonces uno ahora dice, bueno, a ver, ¿cuál es la situación hoy en día? No es muy distinta a la de esa foto del año 2002, en 2020. Todo esto que les vengo comentando recién se encuentra en cierta forma todavía pendiente de debate y de discusión al interior del campo jurídico. Uno puede encontrar diversas explicaciones en relación a este tema. Creo que una explicación que puede darse es la escasa interrelación que tiene el derecho con otras áreas, con otros campos, que son los que, por ejemplo, proveen de insumos para pensar en qué estamos hablando cuando hablamos de conflictos socioambientales o de riesgos controvertidos, qué es una controversia científica, qué son los riesgos previsibles, qué son los riesgos desconocidos o sobre los cuales hay ausencia de información, como establece la Ley General del Ambiente. Entonces ahí hay como un gran bache, podríamos decir, del cual el derecho todavía no se termina de hacer cargo. Quienes trabajan, y con esto no estoy hablando únicamente del campo de quienes nos dedicamos a la investigación en derecho, sino en general con lo que se conoce como operadores y operadoras del derecho, que los hay por múltiples lugares. Uno puede pensar desde quienes diseñan las normas hasta quienes aplican esas normas y labran procedimientos para la toma de decisiones, hasta quienes deciden en los tribunales. Entonces, hoy, si uno mira un poco estos mismos temas en el contexto actual, y si uno quisiera, por ejemplo, tratar de explicarle a una persona que desconoce el funcionamiento, por ejemplo, del principio precautorio en Argentina, uno tendría que decirle que en realidad se ha forjado más como un principio de toma de decisiones respecto de riesgos, pero en un ámbito particular, que es el ámbito de la judicialización de los conflictos. Uno tendría que mandar a leer las decisiones judiciales sobre ese tema, para ver cuál es el contenido de ese principio precautorio, y entonces ver que de ese principio precautorio se han hecho más bien cargo un conjunto y un puñado más bien pequeño de juezas y de jueces que están desperdigados por todo el país, con más algunos casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí queda un gran interrogante, me parece, y un gran desafío en términos de agenda de trabajo, por llamarlo de alguna manera, que me parece que es bueno, o se puede poner incluso en relación con lo que traía Viviana acerca de las ilustraciones y el futuro y el presente. Creo que una gran pregunta podría ser de los y las juristas del futuro en relación a los y las juristas del presente, juristas por englobar todo esto, operadores del derecho. ¿Qué es lo que estábamos haciendo en este momento y qué es lo que estuvimos haciendo en el desarrollo de estas herramientas que en cierta forma son relevantes junto con muchas otras para la toma de decisiones en situaciones que pueden llegar a generar consecuencias ambientales realmente graves e irreversibles? Eso es una realidad y me parece que con esa primera foto acerca de la resolución de la soja y la realidad contemporánea lo podemos ver bastante claramente. Entonces, si lo pensamos de acá al futuro, tenemos ahí toda una agenda pendiente que ya me parece que no estamos más en condiciones de que siga siendo una agenda pendiente. Y en ese punto, y acá retomo algo de lo que decía Maristela recién, que me parece fundamental, es de qué modo esto se va a construir. Porque uno puede construirlo desde el derecho con esos operadores y operadoras del derecho, o bien lo puede construir desde un lugar más humilde y desde un lugar más en diálogo de saberes, como planteaba Maristela acá, que me parece que eso también es clave y es fundamental, y creo que en ese sentido, y justamente por lo que mencionaba acerca de cómo se ha ido desarrollando poco a poco este tipo de herramientas y de mecanismos para la decisión en torno a riesgos, que tienen mucho que ver con los conflictos socioambientales que han sido judicializados, me parece que en esas experiencias territoriales hay muchísimo de lo cual aprender, y creo que ahí hay una clave interesante para repensar tal vez también el rol acerca de cómo construir aportes desde el campo del derecho que sean realmente útiles y que estén en un punto a la altura de las circunstancias que así lo merecen. Así que ese es un poco mi aporte desde el campo jurídico, que es un área que tiene, me parece, más ausencias que presencias en muchos temas vinculados con esto, y creo que es un área en la cual hay mucho trabajo para hacer. por lo cual creo que hay ahí todo un gran compromiso también en generar aportes e ideas en este sentido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Valeria. Les recuerdo a quienes estén viendo esta presentación, estas charlas, tanto si lo hacen por Facebook o YouTube, pueden poner en los comentarios de Facebook y de YouTube preguntas para los panelistas, quienes están presentando ahora, y nosotros, cuando terminen todos, vamos a hacerle una a cada uno. Así que los invito a que nos den sus preguntas. Voy a presentar ahora a Marcelo Ramal, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en la materia Organización Industrial, pertenece al Partido Obrero Tendencia, fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires a partir de haber sido elegido en el año 2015, es un referente de la izquierda argentina, es licenciado en Ciencias Económicas, bienvenido Marcelo. Está muteado, Marcelo. Seguí muteado. Ahí parece. Ahora que... sí, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la invitación y saludo a las compañeras y compañeros que me están acompañando acá en el panel. Bueno, algunas reflexiones sobre el tema y sobre las cosas ya tan importantes que se dijeron acá. Creo que estamos asistiendo en este anuncio y en este preacuerdo con la cuestión de la megafactoría de cerdos a la reiteración degradada de una cuestión que vimos en la Argentina en al menos las últimas tres décadas, y que podríamos, a modo de hilo conductor, representar de la siguiente manera. Cuando el país asiste a una bancarrota económica y social muy manifiesta, aparece milagrosamente algún emprendimiento productivo, algún filón económico que se presenta como estratégico y que promete rescatar al país de su quiebra. Esto es lo que vimos, efectivamente, con lo que ustedes presentaron acá, a partir de la incorporación de las variedades de semillas transgénicas y del desarrollo de una explotación agrícola vinculada indudablemente con una internacionalización económica, pero también con una presencia creciente del capital internacional, tanto en lo que tiene que ver con los agrotóxicos, las semillas y el propio desarrollo financiero del negocio agrario, como el caso de los pools de siembra. En esta línea también tuvimos, ya saliendo por un momento de lo agropecuario, el caso de fracking, de Vaca Muerta, que en su momento se presentó como un impulso que lograría efectivamente sacar a la Argentina de un pantano. En el medio tuvimos la mega minería y, de un modo general, cuando se piensa, ¿no es cierto?, en este conjunto de anuncios, oportunidades y emprendimientos, encontramos dos cuestiones o dos denominadores comunes. Uno tiene que ver con la integración de estos fenómenos a una operación más general del capital financiero. Siempre operaron como garantía para el pago de la deuda externa argentina, por un lado, y luego constituyeron un fenómeno de extraordinaria depredación de las fuerzas productivas y del medio natural en la Argentina, incluyendo a la fuerza productiva fundamental que son que son subtrabajadores. El caso que estamos viendo ahora se integra a este proceso con sus particularidades, porque aparece acá China. Indudablemente, cuando hablamos de China, no podemos sustraer esta operación económica de las rivalidades internacionales, del escenario de la guerra comercial que atraviesa hoy al capitalismo mundial, pero dentro de esto encontramos también el vínculo entre la operación económica de las megafactorías de chacinados y la cuestión de la deuda. ¿Por qué? En estos días también estamos escuchando, por ejemplo, que el gobierno argentino discute la posibilidad de transformar en dólares parte de ese crédito inmanente llamado swap que el Estado chino mantiene en las reservas del Banco Central Argentino. Y el gobierno argentino necesita transformar en dólares esos yuanes porque las reservas del Banco Central están languideciendo. Y las reservas del Banco Central languidecen, entre otros elementos, porque debe responder a la exigencia de los acreedores internacionales. Entonces, la burocracia gobernante en China, con su swap, asegura indirectamente el pago de la deuda. ¿Y quién puede dudar que esa operación de intercambio de yuanes por dólares se encuentra sutilmente vinculada a esta operación de depredación ambiental que ustedes han denunciado también? Entonces, este es el vínculo, ¿no es cierto?, que encontramos con una historia donde sin duda que si se produjera o se avanzara, ¿no es cierto?, con este proyecto, bueno, se encontraría en una línea que, como también se señaló acá, involucra de alguna manera a la producción también avícola, vacuna. Recientemente hemos visto, incluso acá en la Argentina, cómo es particularmente, ¿no es cierto?, en este tipo de industrias, donde las condiciones sanitarias y laborales de quienes trabajan allí son más degradantes. Y en los diferentes episodios de contagios por COVID-19, los frigoríficos han jugado un lugar tremendo en la Argentina, también a nivel mundial. Y es muy conocido que la producción vacuna y avícola en el mundo está sostenida sobre trabajadores precarizados, tercerizados, inmigrantes, y es indudable, y probablemente, aunque ustedes son quienes lo podrán verificar, que los contagios, pero también los efectos zoonóticos, vinculan, por un lado, a animales hacinados y agrupados en condiciones indignas y a trabajadores que son sometidos, ¿no es cierto?, a esta condición. Ahora bien, ¿estamos ante un régimen alimentario? ¿Estamos ante un régimen productivo de un sector en particular? En nuestro punto de vista, estamos ante una relación social, es decir, ante un régimen social determinado. El vínculo entre ese régimen social, que es el de la acumulación de capital y el de la explotación de trabajo asalariado, es decir, el capitalismo, es inseparable de este fenómeno de degradación que se señaló acá. No de ahora. El capitalismo como organización social ha sido un depredador serial de las fuerzas productivas y de la propia naturaleza. Quiero colocar solo un punto acá para que se vea esto, que tiene que ver con lo siguiente. Para el capital, el reloj, es decir, el tiempo, es una variable implacable y crucial. El capital necesita reproducirse y valorizarse en el menor tiempo posible para reencontrarse con su valor y volver a acumularse en una escala ampliada. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, en el periodo de la Revolución Industrial, los capitalistas prolongaron la jornada laboral a 14, 16 horas por día, con el objetivo de acelerar el tiempo de reproducción del capital. El tiempo, el factor tiempo. Y por ese mismo motivo, la máquina, que debió haber sido un factor de alivio sobre el trabajo humano, se transformó en una nueva esclavización. El factor tiempo es un elemento degradante en el vínculo de la producción capitalista con el medio natural, porque no permite la reposición de los recursos del medio ambiente que han sido tomados o han sido absorbidos, y el capital entra en la voracidad de consumir a los seres vivos, los animales, los recursos naturales, los vegetales, lo que fuera, en el menor tiempo posible. Y si estamos hablando de actividad agropecuaria, al tiempo le podemos agregar otro objetivo voraz del capital, que es el espacio. Es decir, agrupar, en este caso, a las especies animales en el menor espacio posible para ganar suelo con el objetivo de reproducir al capital en otras actividades agrícolas también. Entonces, este es el punto que muestra, digamos, hasta dónde se ha llegado en la voracidad que reclama, como ocurre, ¿no es cierto?, en este caso, un proceso que se ha demostrado, y como ustedes, ¿no es cierto?, lo han demostrado, es contaminante, ¿no es cierto?, en muy diferentes aspectos. Ahora bien, quiero hacer una reflexión que tiene que ver con el momento en el cual esta actividad es colocada en la Argentina, ¿no es cierto?, y se abre este debate. Porque observen lo siguiente. Se dice por un lado, o escuchamos, ¿no es cierto?, todo el tiempo, que la pandemia y la crisis del coronavirus abriría paso a un mundo cooperativo o a un mundo solidario. Es decir, que el capitalismo, enfrentado a su propia barbarie, reconsideraría los alcances de ella. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con este episodio que estamos discutiendo? Después de haber leído, verificado, estudiado el vínculo entre el origen de la pandemia del COVID y estas mega explotaciones porcinas, ¿no es cierto?, que han llevado, ¿no es cierto?, al traspaso de virus entre diferentes especies. Después de haber verificado esto, después que esto adquiera la evidencia que ha adquirido, no se vaciló en firmar un convenio. Es decir, sin haber salido de la pandemia, se ha firmado un convenio pandémico. Entonces, cuando se dice que el capitalismo es un régimen social ciego, o como dijo, ¿no es cierto?, aquel geógrafo socialista Panocuec, el capitalismo es la fuerza gigantesca de un cuerpo desprovisto de razón. Bueno, acá tenemos al cuerpo desprovisto de razón. Es decir, el capitalismo, y en este episodio pequeño de un país llamado Argentina, donde alguien firma un convenio para llevar adelante una actividad pandémica en los umbrales de la pandemia, Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, a este cuerpo desprovisto de razón. ¿Pero qué nos enseña esto? Que este régimen social no tiene corrección. No puede enderezar su rumbo ni aún bajo los golpes de las mayores catástrofes. Y entonces, indudablemente, está planteada una reorganización social que el mundo exige bajo las formas más diversas, bajo la vía de las rebeliones populares, de los levantamientos que hemos visto también estos meses pandémicos, incluso allí donde está el corazón del capitalismo y de la propia pandemia, que son los Estados Unidos. Y entonces, bueno, a partir de esto me parece importante ver una conclusión respecto de qué nos enseñan, ¿no es cierto?, estos episodios, al menos en el plano económico y político. Este proceso de degradación ambiental que hoy estamos concentrando en esta cuestión de la mega explotación porcina es inseparable de un escenario más general de declinación del capitalismo como organización social. Y tenemos, me parece, que incluir, insertar las cuestiones de la barbarie ambiental en el escenario más amplio de la barbarie social. Porque, efectivamente, mirada esa realidad a la luz de todo este escenario, uno puede decir que la humanidad se enfrenta, ¿no es cierto?, a un gran dilema. O el colapso ambiental se subsume, se diluye, no digo se diluye, se incluye o se infiltra en una barbarie social más general, donde va a estar la guerra, los antagonismos nacionales planteados a una escala probablemente nunca vista. Ustedes son científicos y están viendo cómo la cuestión de la vacuna, lejos, muy lejos, de construir un escenario de cooperación científica internacional, se va transformando en la geopolítica de la vacuna y de los grupos capitalistas aliados a los estados. O esta crisis ambiental se infiltra y se une al desarrollo de esta barbarie social, o la lucha que todos estamos viendo contra estas expresiones degradadas de uso del medio ambiente se une a una lucha más general por el socialismo, concebido de la única manera que fue concebido por quienes lucharon o lo concibieron, que es en el plano internacional. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces a escuchar a Patricia Vigilio. Patricia es filósofa, doctora en ciencias sociales, ambos por la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora de la UBA, coordina también comités de ética e investigación e integra la red de comités de bioética. Patricia, te escuchamos y después damos paso a las preguntas. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Creo que voy a, de alguna manera, intentar resumir algunas cuestiones que se han planteado a lo largo de las exposiciones. De alguna manera, me toca este lugar del final y a lo mejor voy a poder sintetizar algunas cuestiones o retomar otras. Cuando yo empecé a pensar qué podía decir en relación al tema, y bueno, había una inscripción de lo que iba a decir relacionado con la ética, lo primero que tuve en cuenta fue algo, una expresión de Castoriadis, cuando desplaza, digamos, la idea de reflexión por la idea de elucidación. Entonces él dice, nuestro tiempo lo que necesita es una tarea que él denomina elucidar. Y elucidar es la tarea por la cual, ¿sí?, intentamos pensar lo que hacemos y saber cómo pensamos. La primera parte, que es pensar nuestras prácticas, es una tarea, no digo sencilla, pero hay como más elementos y hay una disposición para hacerla. La segunda tarea, que es ineludible y que sigue a la primera, que es saber cómo pensamos, es la más difícil, porque se trata justamente de interrogar esas estructuras que conforman nuestro pensamiento, nuestro sistema axiológico, es decir, y que están naturalizadas, fuertemente enraizadas, además, podríamos decir, y que de alguna manera, lo voy a señalar más adelante, tienen que ver con esta estructura hoy casi planetaria de la ciencia y de la tecnología, que parece no tener fisuras entre países, regiones y demás. Pero en principio debo decir que, bueno, me gusta a mí señalar cómo me siento cuando pienso algún tema, qué me pasa, porque nos pasan cosas cuando pensamos, tenemos sentimientos, sensaciones, y yo me siento perpleja y consternada hoy debatiendo este tema, porque me parece que lo que nos presenta el hecho de que estemos debatiendo este tema es el extraordinario, el grado de fracaso de la cultura hegemónica. Pero hay algo todavía peor que ese grado de fracaso, y es la falta de conciencia, el no advertir el fracaso de esa cultura hegemónica. Hoy, justamente, cuando un virus ha vuelto peligrosos los gestos más nobles, si quieren, de nuestra sociabilidad, como es abrazarnos, tocarnos, estar juntos y demás, cuando un virus nos acorrala, y frente a ese virus, todos nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestras ciencias, ya sea la biología, la medicina, la historia, la filosofía y las ciencias sociales, no hemos tenido respuestas, más que si se quieren echar mano a los mismos instrumentos propios del medioevo, el aislamiento, por ejemplo, como una de las formas, el barbijo. No hemos podido generar otras respuestas, tampoco desde las ciencias sociales, no solamente de lo que se conoce como ciencias duras. Cuando vemos entonces esa situación, creo que la primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿y esto es el progreso? ¿Esto es lo que llamamos progreso en nuestra cultura? Hay mucho de ansiedad, de frustración en este momento. Y yo creo que sobre todo debería embargarnos una enorme aflicción, porque este padecimiento que estamos atravesando no puede tomarnos por sorpresa. Es falsificador, es una impostura que esto nos sorprenda, porque lo sabíamos. Es justamente nuestra profecía autocumplida. Es, podríamos decir, la cacotopía que hemos sido capaces de construir, de forjar. Y ahí me parece que esto no tiene entonces nada de distópico, sino que tenemos que justamente poder ver cómo pensamos y cómo actuamos para llegar a donde hemos llegado. Y lo que a mí me parece todavía más desconcertante, más paradójico, es que aún en esta situación, recién lo señalaba Ramal, igual se insiste en una salida por el mismo lugar. Es decir, esperamos más de lo mismo, de lo mismo. Estamos, digamos, con una suerte de estado de unción religiosa esperando la vacuna, que es la que va a restituir el orden perdido. Y esa vacuna que van a producir los mismos megalaboratorios, las mismas empresas internacionales que producen las semillas transgénicas, las acopian y además producen los agrotóxicos. Es realmente una situación, por lo menos, de perplejidad. yo no he podido entonces separar la cuestión que hoy se planteaba y que también ya describieron sobre los cerdos, de esta situación de pandemia en la que estamos. Porque me parece que justamente tanto la cuestión esta de los cerdos en medio de la pandemia condensa lo que creo es nuestro problema hoy, nuestro problema como humanidad, nuestro problema de primer orden. Y ese problema, me parece, no es la cuestión del ambiente, no es la cuestión de la producción, no es la cuestión de la economía, no es el neoliberalismo. Yo creo que la cuestión que hoy realmente nos atraviesa tiene un carácter existencial ético-político. Porque la pregunta es, ¿cómo queremos vivir? Y creo que nos vamos a tener que armar de mucho coraje, de mucha fuerza, de mucho trabajo, para generar las condiciones de pensamiento y de acción que nos permitan intervenir con el pensamiento y la acción para dar respuesta a eso de cómo queremos vivir. Esto, digamos, me parece que esta pregunta de cómo queremos vivir tiene las características de las preguntas esenciales, ¿no? De las que habla Camus cuando dice, bueno, hay preguntas que duplican las ansias de vivir. Y yo creo que esta es una pregunta. Y que esta pregunta no podemos contestarla o no podemos debatir este tema que estamos presentando usando ciertas categorías que ya implican una lógica para la discusión que no nos van a servir para dar un debate profundo y serio acerca de cómo queremos vivir. Porque hay una manera también de llevarnos a discutir esto que tiene que ver con un planteo sobre la cuestión ambiental, el peligro ambiental, la cuestión de la preservación del ambiente, o como una problemática que puede generalizarse, que abarca a toda la humanidad por igual, o también como un conflicto de intereses. Hay como una tendencia a llevarnos a discutir en ese terreno, como si estuviéramos discutiendo la tensión entre la economía y la cuestión del ambiente. Esas interpretaciones me parece que banalizan la profundidad de la cuestión que estamos viviendo, su proyección política, porque creo que estamos ciertamente en un umbral de decisión civilizatoria. Creo que María Estela también se refería a eso de alguna manera. Pero estamos en este umbral de decisión civilizatoria en un estado de incertidumbre y de dolor. O sea, la humanidad atraviesa un estado de incertidumbre y de dolor, y en ese estado estamos viviendo la experiencia de la inauguración de un nuevo tiempo. Cuando digo un nuevo tiempo, nadie tiene que pensar que ese tiempo, por ser nuevo, es bueno, porque como siempre asociamos lo nuevo a lo bueno, no. Digo, hay un nuevo tiempo, hay un tiempo inédito. Y bueno, acá tendremos que pensarnos como sujetos políticos en relación a ese nuevo tiempo. Si ese nuevo tiempo nos arrasa o somos capaces de darle la forma que queremos darle. Y yo quiero decir entonces que tampoco hay resolución de estos temas que nos llevan también a esa discusión, proponiendo buenas prácticas agroproductivas o bajo la concepción de llevar adelante prácticas más justas o más sostenibles y demás. Porque precisamente estas propuestas de prácticas más sostenibles y demás operan justamente en los límites del orden sociopolítico. Y por lo tanto, en realidad, no perforan el sentido de esas acciones, sino que al presentarnos soluciones que mitigarían los daños y demás, lo que nos muestran es que hay un solo camino posible y que de ese camino no se puede salir. Entonces, lo más que podemos hacer es mitigar el impacto de esas acciones. Y no puede ser esa entonces la solución, porque lo que está en juego es nuestra forma de habitar el mundo. Es decir, lo que está en juego es la construcción de un ethos. Y esa construcción de un ethos va a implicar, o debería implicar, refundar, reconstruir, recomponer como novedad incluso nuestra forma de habitar este mundo. Porque los humanos no habitamos en un ambiente o en una naturaleza. Los humanos creamos mundo y somos responsables de ese mundo que creamos. Y esa responsabilidad incluye nuestra relación con los bienes naturales y con los animales no humanos. Es decir, la constitución de este eto que proponemos implica otra mirada sobre los bienes naturales e implica también reconocer a los animales no humanos como entidades sintientes, capaces de sufrir, de gozar, de tener incluso relaciones entre la especie, entre los miembros de la especie y con otras especies. Por lo tanto, y esto es un principio ético hasta del utilitarismo, al momento de tomar decisiones respecto al tratamiento de lo viviente, tenemos que tener en cuenta los intereses humanos, pero también los intereses de estas entidades vivientes. No tengo tiempo de desarrollarlo, pero es incluso una posición ética del utilitarismo más liberal, si quieren. Lo que está entonces en juego para nosotros es decidir algo tan vital como nuestra relación con los alimentos. Y en ese sentido tenemos que pensar si vamos a dejar en esa relación en manos de una administración concentrada de empresas organizadas además verticalmente. Me parece que deberíamos pensar esto en términos de soberanía y seguridad alimentaria, por lo menos. Estos acontecimientos que vivimos, creo, son en realidad la manifestación, si quieren ya paroxística, del estado del capitalismo que hoy tenemos que denominar como biotecnocapitalismo, porque el salto que ha dado el capitalismo en su constitución y en su forma de acción es algo absolutamente específico respecto de nuestra época y que se diferencia del capitalismo tal como lo hemos conocido, industrial, postindustrial y demás. Porque justamente esta forma del capitalismo se caracteriza por el modo de comprensión y de tratamiento de la vida que lleva adelante, ligado absolutamente al modelo científico-técnico y a las formas técnicas de operar sobre lo viviente. Sin ese vínculo entre la ciencia, la técnica y el modo de comprensión de lo viviente, no es posible este estado actual del biocapitalismo, porque provoca justamente un salto óntico, un salto ontológico respecto a nuestro modo de comprender lo viviente. Voy a señalar algunas propiedades de ese biotecnocapitalismo un poco para entender cómo pensamos y de alguna manera qué es, digamos, este modo de ser y de estar en el mundo que es el biotecnocapitalismo en el que estamos inmersos. En primer lugar, la verdad que muestra un rudimentario monismo ontológico, porque adopta justamente ese monismo ontológico la forma de un proceso de reificación, por el cual el modelo de tratamiento de la materia viva es exactamente el mismo del modelo de tratamiento de la materia inerte del capitalismo industrial en adelante. Extracción, acumulación, explotación. Hay dos términos que nos marcan esto. Biopropiedad, el concepto de biopropiedad, la noción de biopropiedad y la idea, casi el oxímoron, de una granja industrial, o sea, granjas industrializadas. La segunda característica de este capitalismo es que la ciencia, el mercado y la tecnología se fusionan para hacer de todo lo viviente un mercado. Esto justamente implica, a mi juicio, mirar con mucha atención el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, porque se trata justamente, o implica justamente esta relación, la subsunción real de la ciencia en la técnica y, por lo tanto, la absorción de la ciencia por el mercado. Ya cuando se intenta Patricia, hacer una... estamos acercándonos al tiempo. Ya está, entonces, voy terminando. Y fundamentalmente me interesa señalar entonces que el imperativo tecnológico que se deriva justamente de esta idea de subsunción real de la ciencia en la técnica es que la ciencia inicia procesos con los cuales renuncia absolutamente a la capacidad de predicción o de dominio sobre los acontecimientos que realiza. Las acciones que hoy se realizan no tienen pronóstico y sus fines, más allá de los criterios de eficacia, eficiencia y rentabilidad, tampoco están claros. Por lo tanto, me permito señalar que el principio de precaución, desde el punto de vista de la ética, casi es un juego. ¿Por qué? Porque no es posible aplicar ese principio de precaución. O cuando se aplica, lo que hace es establecer una suerte de moratoria. Una moratoria no implica poner en discusión las acciones. Implica solamente que por un momento no se realizan, pero no implica poner en juego ni el fin, ni tampoco interpelar el sentido de esas acciones. En mucho sentido, hay que también reconocer que hay un profundo llamado a la ética y que todo el tiempo se nos está pidiendo que funcionen los comités de ética y de bioética como regulatorios de las prácticas. Cierro con esto nada más, lo puedo desarrollar si quieren en otro momento, pero la verdad que es penosa la función de la ética si se limita a operar sobre la vida dañada. Si su función es esta función reparadora de establecer buenas prácticas para malos fines. Por lo tanto, tenemos que entonces pensar en una ética capaz de construir junto con el pensamiento propio de la crítica social y política opciones que constituyan efectivamente alternativas en un mundo donde parece que las alternativas están canceladas. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Hasta ahora teníamos pensado ya haber terminado el evento, pero bueno, vamos a hacer una pregunta, recogimos una pregunta para cada uno de ustedes de los chats. Les pedimos que se tomen un minuto, dos minutos. Son preguntas que toman más de dos minutos para ser respondidas, así que apelamos a el poder de síntesis de cada uno de ustedes, y luego daremos cierre al evento. Bueno, la primera pregunta para Viviana Vilá es la siguiente. Viviana, ¿se puede extender la explicación acerca de otras maneras de producción de porcinos que no atenten directamente contra lo ambiental y lo social? Bueno, sí, claramente. En realidad todo depende de la escala. La Tierra, el sistema, tiene una gran capacidad de resiliencia, y esa capacidad de resiliencia llega un momento que tiene un tope en el cual se satura y el sistema se descontrola. Entonces, digamos, todos lo hemos vivido y todos lo podemos ver claramente. Hubo una época en la cual había una pequeña ciudad al lado del lago San Roque que tiraba sus desperdicios ahí y el lago los podía procesar. Hoy por hoy es uno de los lugares más contaminados de Córdoba. Lo mismo pasa con las granjas. Podemos tener muchas pequeñas granjas con control del orín de los animales, con muchos controles ambientales, con pequeñas familias de granjeros que puedan vivir de explotaciones pequeñas. Yo mostré, eso es posible, yo mostré el ejemplo de los jamones de España para que no parezcan utopías, digamos, de un mundo hippie de pequeños productores. O sea, hay maneras de producir que son maneras que son virtuosas, donde además los productos tienen un alto valor. Eso significa, por supuesto, que hay menos cantidad de carne, porque lo que también hay que cuestionarse es cuál es la cantidad de carne que en una dieta saludable los seres humanos deberíamos comer. Entonces, la realidad es que por muchas razones, algunas de salud y otras ambientales, es muy claro que deberíamos disminuir la cantidad de carne que se consume. Y esta cantidad de carne disminuida también podría a su vez generar producciones de pequeña escala que además repartan la ganancia en pobladores locales y en territorios propios. Entonces, sí, claro, lo que pasa es que hay que, digamos, recoger las cartas y repartir de nuevo, pero sí, claro que es posible. O sea, justamente yo mostré ejemplos con fotos verdaderas, de situaciones verdaderas, en donde hay producción de cerdos y es una producción de cerdos tranquila. Yo vivo en Luján, en una zona rural, y tengo vecinos que producen cerdos que en realidad los matan para la época de las fiestas, y en realidad uno le compra el lechón o se compran los lechones entre sí. Y entonces eso está generando un círculo virtuoso de pequeña escala, de escala local, donde no hay estos problemas de contaminación para nada. El tema es que estas megagranjas y la selección artificial que se ha hecho para producir los cerdos generan animales que son absolutamente dependientes de los insumos que los humanos tenemos que meter en ellos para poderlos producir. ¿Sí? Son animales que son débiles, que crecen de golpe, que les duelen los huesos, que si uno los soltara en el campo, ¿sí?, tendrían muchas condiciones de vida dificultosa. O sea, una chancha normal tiene 4 o 5 crías, una chancha de estas megagranjas tiene 12. Eso significa que se ha seleccionado de un modo tan artificial que si no existe el buffer, digamos, cultural para poder criar esos animales que son absolutamente débiles, sin todo eso que los sostiene, entonces esos animales no pueden progresar. La idea es dar un paso atrás y estar viendo animales que sean más robustos y producciones de escala pequeña, y hay un montón de gente, digamos, en el campo que está migrando a las ciudades porque la mega granja lo único que hace es correr a las personas. Entonces, además de los daños ambientales que todos los que conversaron en esta charla fueron absolutamente claros, más la crueldad animal que yo traté de exponer, lo que también se genera es un animal que es absolutamente débil, absolutamente deficitario como animal y que necesita fuertemente de un montón de insumos que son químicos y que son tóxicos ambientales, ¿sí?, para poder crecer, entre otras cosas, y poder llegar rápidamente al tamaño que tienen que tener para poderlos faenar y poderlos vender como carne. Entonces, sí, yo creo que hay alternativas, pero hay que pensar de nuevo y hay que pensar distinto, además. Pero sí, yo estoy convencida de que hay alternativas. De hecho, yo vivo en Luján y los alamines de Mercedes, que tienen un altísimo precio de mercado, justamente están todos realizados en empresas que son, la mayoría son familiares de pequeña escala y no generan los impactos ambientales de una mega granja ni ahí. Así que sí, claro que se puede, hay que cambiar la escala. Bueno, muchas gracias, Viviana. Ahora va una pregunta para Rafael. Rafael, la pregunta es, ¿cuesta entender cómo se explica la creación de una dirección de agroecología en el mismo Ministerio de Agricultura que autoriza estas granjas? ¿Qué rol tiene la ecotoxicología en los impactos de estos casos y qué podemos esperar a corto, mediano y largo plazo en términos ecotoxicológicos? Bien, sí, lo de la creación de esta nueva, creo que es dirección o algo de agroecología, creo que de alguna manera puede llegar a ser simplemente una cuestión política, si esto no viene acompañado realmente de política, valga la redundancia, que valoricen a la agroecología, no solo como una cuestión que se tiene que hacer a muy pequeña escala, sino que se pueda empezar a escalar. Y hay sobrados de ejemplo en Argentina que la agroecología se puede subir de escala. O sea, ese sería uno de los grandes, para mí, problemas en principio de poder ir con la agroecología reemplazando a la agricultura transgénica que tenemos ahora. Es una cuestión de escala. Así que, bueno, esa sería... para mí, creo que la creación es buena, pero hay que ver para qué sirve la creación en realidad, si es simplemente pour la galerie o se va a ir teniendo política acorde. Creo que la primer política que tendría que haber, y es algo que todos los que estamos en la cuestión de los agrotóxicos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ecotoxicológico, estamos tratando, que es el famoso tema de las distancias, que lo hacen prácticamente toda Argentina y ha abierto juicios en distintos pueblos. Bueno, eso todos sabemos, que lo que en un pueblo se puede hacer, en el otro no, porque hay leyes donde se puede fumigar a 100 metros, fumigarse a 1000, o sea que estamos hablando de cuestiones legales sobre un problema físico. Pero bueno, la agroecología creo que vendría justamente a si realmente se tuviera que decir ¿qué hacemos en esas distancias que los productores considerarían, o sea, improductivas en un principio agroecología? O sea, tendría que haber subsidios para que ahí se haga agroecología, pero más que nada yo veo mi gran crítica hacia la agroecología es la falta de carreras de agroecología en el país. Hay muy pocas universidades que tienen la agroecología como carrera, ni siquiera como tecnicaturas muchas veces. En mi propia universidad, que es la Universidad del Litoral, no existe como carrera ni como tecnicatura, no creo que en distintas universidades del centro de Argentina tampoco, tampoco existe un nivel académico alto para la agroecología. No existe un doctorado en agroecología en Argentina, o sea, creo que falta mucho desde la propia academia. Y en cuanto a la ecotoxicología, ¿qué rol tiene que tener? Y bueno, el rol que siempre ha tenido la ecotoxicología es justamente ir estudiando los impactos ambientales. Realmente la lástima que la ecotoxicología siempre estudia los impactos que ya están. Creo que tendríamos que llevar a un mayor rol de la ecotoxicología para prevenir impactos y no tanto para ir remediando lo que ya, o tratando de interpretar lo que ya está hecho. Creo que ese es el desafío de la ecotoxicología, tratar de prevenir los impactos. Perfecto. Muchas gracias, Rafael, por la respuesta y por tu exposición en el día de hoy. Pasamos a una pregunta para María Estela. La pregunta que hicieron es, ¿qué medidas podemos tomar como ciudadanos para romper con estos modelos de producción y dejar de cumplir el rol que tenemos asignado como país en el mercado global? Vas a poder en 2 minutos, pero... Estás muteada, Maristela. No se te escucha. Disculpen, la hora no ayuda. Pero bueno, antes que nada quería agradecer las exposiciones porque la verdad que todas ellas me despertaron unas ganas de seguir intercambiando y debatiendo sobre la dependencia con China, sobre si tiene o no utilidad o hasta dónde llega el principio precautorio, el biotecnocapitalismo, el rol del derecho, en fin, hubo muchas cosas que me hicieron pensar, me interpelaron realmente, y que hacen necesario que profundicemos estos debates. Sin duda necesitamos abrir el debate y creo que las movilizaciones que ha habido virtuales y de hecho las denuncias han mostrado con claridad que no es lo mismo ahora que lo que sucedía con este tipo de problemáticas hace 5 años o 10 años. Hay un activo o una línea de acumulación de luchas que hizo posible, por ejemplo, que pudiéramos abrir esta discusión, porque hay movimientos socioambientales muy fuertes, porque hay también movimientos que luchan por la soberanía alimentaria, porque hay una juventud cada vez más involucrada, y ese no es un tema menor, en la lucha por la justicia climática, porque hay también colectivos animalistas que consideran que esto no es solamente una guerra contra la naturaleza, sino una guerra contra los animales. Entonces, hay ya un espacio que sin duda alimenta una discusión y un debate abierto sobre estos grandes temas. Yo creo que efectivamente tenemos que abrir mucho más la discusión y sobre todo luchar contra este analfabetismo ambiental propio de nuestras élites económicas y políticas, pero también de las ciencias sociales, humanas y experimentales, que hacen imposible, insisto, abrir esta discusión, porque esta es una discusión sobre modelos civilizatorios. Eso es lo que está detrás, como bien decía Patricia, ¿no? Sobre nuestro modo de habitar el mundo. Pero, en fin, sin duda hay que abrir la agenda pública y para ello la movilización, la discusión, el debate es absolutamente necesario. El acceso a la información también, que es algo que se nos está negando. Bueno, muchísimas gracias, Maristela. Ahora hay una pregunta para Valeria. Son 2 preguntas. Valeria dice así: ¿cómo compatibilizamos los estudios de impacto ambiental y de evaluación de impacto estratégica con proyectos que se aprueban de antemano? ¿No sería mejor utilizar en el ámbito de lo legal y la justicia el derecho a la salud para trabajar la oposición al acuerdo? ¿Ahí me escuchan? ¿Anda? Bien. Sí, te escuchan. Bueno, es una muy buena pregunta esa porque tiene que ver con cómo se toman las decisiones. Y ahí es lo que yo trataba de transmitir cuando hacía alusión a las herramientas que están dentro de estas leyes que tenemos en Argentina, estas leyes de presupuestos mínimos, que fíjense que no hay una ley que desglose y que trabaje de modo más adecuado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Son procedimientos administrativos. Parten de un estudio de impacto ambiental, que es lo que en cierta forma también se exige ahora, pero esos procedimientos son individuales. Entonces lo haría cada granja en particular que se va a instalar en los distintos lugares, en estos 25 lugares del país. Eso es una cuestión. Ahora, el gran interrogante que tenemos también acá es ver cuál es el impacto global de esas granjas. Y ahí es donde adquiere una relevancia muy, muy central la cuestión de las evaluaciones ambientales estratégicas, que también son previas. Un gran problema es cuando las decisiones se toman sin ningún tipo de herramienta de evaluación. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces tenemos otro inconveniente que tiene que ver con quién hace el estudio de impacto ambiental, que es ese documento técnico que está presentado por el mismo proponente, es decir, por el que inicia el procedimiento. Entonces, ¿qué capacidad hay del lado del Estado para dar respuesta, o para capacidad técnica, podríamos decir, para dar respuesta a este tipo de estudios de impacto ambiental? Ni hablar lo que mencionaba Patricia en relación a las cuestiones éticas y demás, que es toda otra cuestión aparte para pensar y me parece que es sumamente central en este punto. Y respecto del tema del derecho a la salud, sí, en este y en muchos temas ambientales, sin duda, van los dos de la mano. Es cierto que muchas veces no se lo articula demasiado. De hecho, en el campo que más conozco yo, que es el campo jurídico en Argentina, no hay una articulación robusta entre derecho ambiental y derecho a la salud. Y ahí hay también un camino que me parece importante empezar a recorrer de forma más seria, por lo menos. Pero es cierto que hoy en día la articulación es bastante poco robusta y bastante poco transitada. Así que ahí me parece que hay una agenda importante y que sí, para este problema puntual es fundamental articular ambos derechos. Buenísimo, muchas gracias. Valeria, vamos a la última pregunta para Patricia. Una pregunta para Marcelo primero. Ah, perdón, es verdad, perdón, Marcelo, nos queda una antes para vos. Te leo la pregunta, Marcelo. ¿Cómo se le responde al oficialismo cuando habla de la necesidad imperiosa de divisas? ¿Pueden esas megafactorías de chanchos servir para pagar la deuda externa y sacar adelante a la Argentina? Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es lo siguiente. Nadie está interesado en que Argentina pague la deuda externa. Esto que digo puede sonar sorprendente, pero enseguida lo voy a explicar. La deuda externa es una suerte de tributo a perpetuidad, dirigido a condicionar la orientación social y económica de un país. Si Argentina coloca la mega factoría de cerdos, pagará intereses, parte de los intereses, otra parte se capitalizará engrosando, ¿no es cierto?, la deuda externa, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el circuito de endeudamiento permanecerá y los llamados proyectos exportadores servirán para sostener, ¿no es cierto?, un determinado pago de intereses. Pero es importante entender el vínculo entre el problema de la deuda y la orientación social del país. El país no concibe determinados proyectos, o su clase dirigente, su burguesía, no concibe determinados proyectos para pagar la deuda. La deuda existe como factor que diseña su orientación. En otras palabras, no producimos cerdos para pagar la deuda, sino que tenemos una deuda para obligarnos a poner megafactorías de cerdos. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Marcelo, por tu intervención. Y vamos a la última pregunta, ahora sí, para Patricia. Hola. La pregunta es, ¿por qué la bioética no toma estas temáticas como parte de su agenda de reflexión y acción? ¿Por qué el silencio? ¿Y cómo pensás que puede intervenir o participar en estas temáticas? No, yo creo que sí, que la bioética toma estos temas. El problema no es si se toman o no los temas, el problema es la manera en que se toman los temas. y cómo tomar esos temas implica o no llevar adelante un pensamiento que pueda traducirse en acción política. Yo creo que el drama, si quieren, de este tiempo nuestro, es, y de la teoría social en general, y la bioética como parte de la teoría social, es que hacemos buenos diagnósticos, buenas descripciones, pero no generamos un pensamiento capaz de traducirse en acción, un pensamiento que tenga intervención política. Y sí, la bioética podría retomar incluso esta cuestión, por ejemplo, vinculando la relación entre el derecho a la salud y el derecho a un buen ambiente, el derecho ambiental, pero teniendo en cuenta que esa concepción de la salud no refiere pura y exclusivamente a la ausencia de patologías. Hay una dimensión que es la dimensión de la realización existencial humana que también está ligada al derecho ambiental y que habría que trabajarlo muy bien, porque si no, cuando hablamos de la relación entre derecho a la salud y derecho ambiental, parece que con la ausencia de patologías sería suficiente. Y también hacia la salud, la posibilidad de quienes habitan un territorio, se desarrollen en ese territorio, vivan en ese territorio, de acuerdo a su modo, a su elección, acerca de cómo vivir y cómo relacionarse con ese lugar, cómo construirlo y demás. Eso también es salud, y eso también hay que verlo, y tiene que ver con el derecho ambiental. Y me parece ahí la bioética podría decir algo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que expusieron, a todas las personas que han expuesto. Gracias Viviana, gracias Maristela, gracias Valeria, gracias Patricia, Rafael, gracias Marcelo. También gracias, muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo, haciendo comentarios, mandando preguntas. La intención del grupo de Filosofía de la Biología es abrir este tema, como recién remarcó Maristela. Creemos que es necesario abrir para sumar perspectivas, para romper hermetismos, para echar nuevas luces, porque además pensamos que es necesario considerar en profundidad y con tiempo, ¿no? No a las apuradas, ni en la oscuridad, ni solo que sea un tema de pocas personas, estas políticas y estos proyectos que afectan nuestras realidades de manera definitiva. Un poco la idea es, como dijo Patricia recién, tener alguna forma de intervención política. Bueno, hoy nos convocaron personas del ámbito académico, que están formadas en distintas disciplinas y en distintos lugares, pero creemos que también es ineludible contar con las miradas de personas cuyas vidas se verían afectadas en lo cotidiano con este tipo de proyectos, personas que pueden ofrecer desde otro lugar otras dimensiones en juego en este panorama, y por eso este encuentro de hoy se articula con otro próximo que va a haber el miércoles 2 de septiembre, es el miércoles de la semana que viene, a las 19 horas también, donde vamos a contar con la presencia de pequeños productores y con personas que han vivido en carne propia este tipo de avanzada y van a contar su experiencia y su lucha. Tenemos tres nombres confirmados, ellos son Danilo Filipov, que es un productor porcino e integrante de la cooperativa Producer de Villa Ángela de Chaco, a Lucas Tedesco de la Unión de Trabajadores de la Tierra y Andrea Cisternas, que es activista, campesina y feminista, que es de Freirina de Chile. Bueno, creo que eso es todo. Nos veremos la próxima semana. Y muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, chao.